Y en las últimas horas se conoció que finalmente la Asociación Rural de General Hacha no llevará adelante la Expo Ternero como exposición, pero sí se hará la venta habitual de terneros allí que productores de la zona arriman a las empresas que habitualmente los venden allí en los remates ferias. Estamos en comunicación con Martín Tumulti, quien es tesorero de la Asociación Rural de General Hacha. Martín, Marcelo Tiñano lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan las cosas? Bien. Bueno, decidieron no hacer la Expo Ternero por la crisis. Claro, la realidad es que la Expo Ternero cambió de formato, digamos, de algunas mesas, no permanentemente, pero sí ahora en el 2019, digamos. Y la exposición propiamente del ternero pampeano, que es el producto que tratamos de destacar, digamos, personalmente, sí. se va a realizar eso. La parte que quedó momentáneamente suspendida es la parte de la muestra más agroindustrial, por así llamarla, ¿no? La parte de los stands y los eventos de entretenimiento. Claro, ¿eso no se va a hacer que las empresas le dijeron que no, el gobierno les pidió que no la hagan? ¿Qué sucedió allí? No, para nada. La realidad es que, digamos, este año nosotros veníamos tonalmente golpeados por una sequía a nivel productor, ¿no? Digamos, lo que fue febrero fue un mes con bastantes escasas precipitaciones, enero también, sí. Lo cual causó un adelanto en lo que es la zafra del ternero, ¿no? Sí. Con lo cual, digamos, nosotros teníamos algunos convenientes para la Junta de Remitentes de Hacienda y para la confirmación de stands, ¿no? Claro. Y bueno, esos son un poco los factores que quieren determinar la decisión. Y le contamos a la audiencia que estábamos hablando con Martín Tumulti, quien es tesorero de la Asociación Rural de General Hacha, y nos estaba explicando el porqué de la Expo Ternero que finalmente decidieron suspender, pero no así el remate que habitualmente se hace de los terneros que arriman allí a la feria los productores de la zona.